La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Toma uno. Qué bien, como siempre, dando la bienvenida a la actualidad del mundo del cine con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Un fin de semana más. Sí. Tras varios estrenos, algunos van a dar mucho que hablar y van a generar todo tipo de comentarios, y de inmediato estamos con ellos. Pero bueno, para ir abriendo boca a la portada de la revista de cine esta noche en La Rosa de los Vientos, le ponemos nombre. Tiene el nombre de un pequeño, el pequeño Nicolás. Niños, a ver, los de la última fila, estáos quietos. Soy Nicolás. Me encanta mi vida y no quiero que cambie. Endereza, endereza. Estos son mis padres. Endereza, endereza, endereza, endereza, endereza. Deja ya de decir endereza, no me dejas pensar. No paran de discutir. No te cases nunca. De acuerdo, la comunicación con el jefe tampoco es buena. Es sobre mi aumento, así que... Yo lo estudiaré. Y eso a mi madre la pone de los nervios. Explota ya, tío, eso no te importa. Muy bien, lo mandaré todo a paseo. ¿Estás contenta? Nicolás, nos vamos a vivir en una roulotte. ¡Genial! Pero un día, mis padres empezaron a comportarse de forma distinta. ¡Mamá va a tener un bebé! ¿Cómo es de alto un bebé? Así, más o menos. Pon tus juguetes a esta altura. Estás listo. ¿Quién se sabe el cuento de Pulgarcito? ¿Sí, Ania, no? Era el hijo menor de un matrimonio de leñadores que decidió abandonarlo en el bosque. ¿Y si vamos a dar un paseo por el bosque el fin de semana, eh? Hazle la pelota. Así se le ablandará el corazón y no podrá abandonarte. ¡Sí! Hice de todo para complacer a mi madre. Una película entrañable que ya está generando muy buenos comentarios. Absolutamente. ¿No? El pequeño Nicolás, la película es de Laurent Tirard, director francés, y está, como todo el mundo supone, basada en los tebeos, en las tiras cómicas de Goscinny y Saint-Pé, los grandes de la historieta francesa, Le Petit Nicolás. Bueno, pues el pequeño Nicolás se ha salido del papel para venir a la pantalla con esta historieta en la que está en todo su elemento. Nicolás, sus colegas del cole, los profes, por supuesto, los padres. Lo que vemos aquí, lo que oímos aquí, es terrorífico. Nicolás piensa que los papás van a tener otro bebé, le van a traer un hermanito de regalo, pero como son muchos y siempre están quejándose de lo poco dinero que tienen y de lo mal que viven, igual le abandonan a él en mitad del bosque. Pobre Nicolás, qué susto pasa. Una película verdaderamente entrañable, divertida, de esas que podemos recomendar para toda la familia sin temor a equivocarnos. ¿Cómo ha sido el viernes, cinematográficamente hablando? Pues estamos que chutamos, otra vez 10 estrenos, que yo creo que es un ritmo peligroso el que estamos volviendo a coger. Curiosamente, estos 10 estrenos se reparten casi entre España y Estados Unidos, desde esas semanas en las que tenemos mucho cine español por el americano. Bueno, pues Un Ciudadano Ejemplar, una película con Gerard Butler, El Plan B de Jennifer López, una comedia como es natural, Noche Loca, otra comedia, esta con Steve Carell y Tina Fey. Bueno, por la parte española, El Viaje Mágico a África de Jordi Llompart en 3D, primera película española realizada en 3D, en el sistema estereoscópico, realizada en 3D, además desde el principio, no esas cosas que se hinchan después con esas maquinitas, ¿no? También Estigmas, con el debut de Manuel Martínez, aquel lanzador de peso que ha sido campeón de casi todo y que ahora debuta en la pantalla. Madre Amadísima, de Pilar Tábora. Bueno, yo creo que todos estos estrenos no son precisamente lo mejor de la semana. Quizás sí El Último Verano de la Bollita, una película también hispano-argentina, dirigida por Julia Solomonov, que cuenta una historia de estas de juventud y de adolescencia un poquito más interesante que las otras. Y otra de las películas va a estar de actualidad, ya lo está, y dentro de ya de muy pocos días, muy pocas semanas, va a ser permanente noticia por una y otra cosa. De momento lo es, y hoy lo vamos a comentar. Va a ser la crítica de José Manuel Escribano, la película Julio Medem, Habitación en Roma. Perdona, ¿cómo te llamas? Natasha. Ya. Se nos están abriendo las puertas. ¿No las oyes? Si nuestras manos se encuentran en mitad de la mesa, acabamos juntas, ¿vale? Vale. Los invitados esperan. Si alguien tiene algo que decir, que lo haga ahora o que calle para siempre. No hay noche en la que no me acueste con varias copas de más. Me ayuda a dormir. Menos esta noche, que me has despertado. Loving strangers, loving strangers, loving strangers. Lo que estoy sintiendo en este momento se parece muchísimo al amor. Bueno, la música es preciosa, pues sí. Las cosas que se dicen, de verdad, amor en estado puro, ¿verdad? Bellísima historia, creo yo, esta de La habitación en Roma de Julio Medem, producida por Álvaro Longoria, el guion es de Medem, naturalmente, Elena Anaya, Natasha Yarovenko, Enrico Loverso, sobre todo ellas dos son las absolutas protagonistas. Bueno, Julio Medem no lo vamos a descubrir ahora, es uno de nuestros directores más singulares, más atrevidos y más poéticos también. Su obra, cortometrajes y documentales aparte, comprende los títulos de Vacas, La ardilla roja, Tierra, Los amantes del círculo polar, Lucía y el sexo y Caótica Ana. El vapuleo tremendo que sufrió por esta última, la verdad es que lo dejó muy tocado, pero se ha ido espabilando, preparando su macroproyecto sobre Aspasia de Atenas, una película que le emociona solamente de pensar en que la puede realizar. Y entre tanto, le llegó la propuesta del productor Álvaro Longoria para hacer una revisión de En la cama, la película del chileno Matías Vise. No la ha hecho, sino que partiendo de esa base ha realizado un film completamente diferente, que lleva su sello y que nuevamente lo pone en el auténtico filo de la navaja. Medem se arriesga y sin miedo al ridículo ni a la incomprensión construye esta historia mínima, dos mujeres entre cuatro paredes, que es un monumento al erotismo, pero también un canto al amor, a la fuerza de los sentimientos y a la complicidad femenina. Son dos mujeres jóvenes que pasan la noche en la habitación de un hotel romano. Alba es española, Natasha, o Dasha, o Sasha, es rusa. La española está en Roma asistiendo a una feria industrial. La rusa, en viaje de turismo pagado por su novio, que la espera para casarse en cuanto vuelva. Se han conocido en un bar, han bebido juntas, han sentido una mutua atracción. Alba propone a Natasha seguir bebiendo en su hotel. La rusa, fascinada, sin saber por qué, acepta. Al día siguiente, cada una partirá con rumbo a esquinas opuestas del mapa. Alba a España, Natasha a Moscú. Pero esta noche acaba de empezar y ambas viven horas de charla, vino y sexo, de palabras sinceras o equívocas, de recuerdos, invenciones y deseos quizá imposibles, de amor, dolor y miedo, de placer extenuante, pero sin culpa ni vergüenza. El desnudo de los cuerpos, la intimidad física absoluta, la entrega, se corresponde progresivamente con la oferta, la desnudez también del alma, de los sentimientos. En realidad no es tarea tan fácil. Alba titubea, inventa una historia que rodea su identidad, le duele descubrirse hasta que al final cede. Natasha juega con una doble personalidad, tiene dos nombres, tres, con un pasado que se enturbia, con un futuro que presiente que no será el esperado. Poco a poco, mientras el placer arrasa a sus cuerpos, ambas van acercando sus vidas, explicándose, mientras la noche se consume y Alba se ha enamorado, y Natasha no, y cuando amanezca todo será blanco y dolor y distinto. Medem ha encerrado a sus protagonistas en un espacio de pocos metros, un escenario simbólicamente hermético, aunque haya puertas y balcones, que rompe el universo habitual de su cine, los territorios abiertos, insondables, inabarcables, de tierra, los amantes, Lucía, hasta su Ana, tan caótica, los transitaba. Claro que en estos espacios ilimitados, sus protagonistas exploran el suyo propio, cerrado, impenetrable al principio, descubierto más tarde. Como estas jóvenes que viven su noche de pasión en un escenario, que puede ser, ¿por qué no?, una habitación de hotel en Roma. En ese sentido, son dos personajes perfectamente coherentes con el resto de su obra. Esta tiene también la impronta visual del autor. En el estupendo travelling que presenta a las actrices y las recoge en la habitación, en los elementos irreales que inserta, en la inclusión de las historias que viven en los cuadros de la habitación, en el mimo, en fin, con que retrata cada rincón de la piel de sus protagonistas. Gracias también, desde luego, a la bellísima fotografía que ilumina los cuerpos desnudos de las dos jóvenes, a la música envolvente de Jocelyn Pugh y de Russian Red, y sobre todo a la interpretación de Elena Naya y Natasha Yarovenko. Las dos, y sobre todo la española, que lleva el peso de la iniciativa, están sensacionales, entregadas, creíbles y precisas. Constituyen el elemento crucial de un todo que se conjunta a la perfección en esta magistral muestra de cine moderno llena de sensualidad, romanticismo y poesía. Las puertas han abierto, oíamos. ¿Y qué significado tan profundo tiene eso? En y atreverse efecto. A traspasar ese umbral, ¿no? Que es un poco lo que plantea la película. Exactamente, ¿no? Así es. Y lo que hacen las protagonistas. La nueva película de Julio Medem, Habitación en Roma, ha sido la crítica de esta noche. Vamos con el Super 10, la lista que combina todos los factores en juego y que esta semana sitúa en el puesto número 10. Pues a Welcome, la película de Philippe Lloret, de la que tenemos las mejores expectativas, con Vincent Lindon y Firat Aiberdi, primera semana en la lista. 9. También primera semana en la lista para El fantástico señor Fox, de Wes Anderson, una película de animación como las de antes, pero con el espíritu de Wes Anderson, que siempre es especial. Subimos al 8. Pues aquí está Que se mueran los feos, la película de Nacho Velilla con Javier Cámara, Carmen Machi. 2 semanas, ha bajado un puestecito, a ver si recupera. 7. Iron Man 2, película de la semana, como era de esperar, un éxito de taquilla, detrás de Alicia, por supuesto. La peli de Jon Favreau con Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow, primera semana, por lo tanto, en la lista. 6. Aquí está Alicia, Alicia en el País de las Maravillas, de Tim Burton, Mia Wasikowska, Johnny Depp son los protagonistas. 3 semanas, ha perdido un puesto el que ganó la semana anterior. 5. El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, 32 semanas. Parecía inamovible en el 4, pero se ha deslizado un peldaño. En el 4... Ciudad de Vida y Muerte, de Lu Chuan, Liu Fe, Fan Wei son sus protagonistas, 4 semanas en la lista y subiendo. En el 3. El escritor, de Roman Polanski, Ewan McGregor, Pierce Brosnan, 6 semanas en la lista, repite posición. ¿Y en el 2? Pues también repite posición, porque aquí ya no hay quien se mueva. Un profeta, la película de Jacques Audiard, con Tahar Rahim, Nils Arestrup, 10 semanas en la lista, es Super 10 desde este momento. Aferrados al podio en el puesto número 3 con El escritor, el 2 con Un profeta y en el 1... La cinta blanca de Michael Haneke, como siempre, ya 17 semanas en la lista. Me dicen que el recorrido en las taquillas comerciales no va a ser tan largo, por lo tanto igual nos tenemos que despedir pronto, pero de momento es la número 1 indiscutible. La número 1 de esta temporada y de este año posiblemente, sí, o una de las grandes. Y imaginamos que a partir de la próxima semana también con otra película española en los puestos de lujo, ¿no? Pues con Habitación en Roma. Esperemos que también tenga el respaldo de la taquilla. José Manuel Escribano, hasta mañana. Hasta mañana, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín. Hola, muy buenas. De nuevo. Hola de nuevo. Con una agenda cultural hoy plagada de invitados, de voces, de sonidos, de noticias, de informaciones. Hombre, por supuesto, es para celebrar que España ha salido de la recesión. Caramba, cuando van las cosas bien, qué pocos titulares ocupan, ¿verdad? Sí. Estas informaciones. Pero, bueno. Que España ha salido de la recesión. Ha salido, fíjate. Ay, lo siento tanto, de verdad. Qué cosa más. Ay, no, bueno, pero es un no me imaginaba una noticia tan terrible. No te preocupes. Tan terrible. 0,1, es 0,1. Sí, sí. Eso cae de aquí a 3 meses. Bueno, sí, sí, sí. ¿Eh? Esperemos hoy. Bueno, que si bueno. No. Fíjate. Os vais a envenenar hoy, ¿eh? Vamos a celebrar, por tanto, que España ha salido de la recesión en la agenda cultural de La Rosa de los Vientos. Echando la casa por la ventana, tenemos un 2x1. 2x1 en la agenda. 2 invitados especiales, Grupo Melocos, el ex de Elefantes, como decías. Shuarma va a estar con nosotros esta noche. Vamos a contar 2 o 3 apuntitos sobre un nuevo trabajo. Y 2 novedades musicales, por tanto, en una semana en la que ha sido portada cultural la entrega de los premios Max. Pero eso será Max adelante. Esto es solo el aperitivo. La Raúl Sobún, en Salamanca, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? De regreso ya de Barcelona, ¿verdad? Del Salón del Cómic. Sí, sí, estamos ya, les queda el último día, el último arreón. Además, acabamos hace un ratito. Hemos estado viendo también El Pequeño Nicolás, con lo cual hoy también estamos de bueno, día de cine. Claro, es una, nos lo comentaba hace un momento José Manuel Escribano, una película basada en una tira cómica. Sí, sí, la verdad es que, bueno, aunque la tira sea de los años 60 y los libros en los años 60, es una auténtica delicia y bueno, pues de vez en cuando es las típicas películas y del cómic que te reconcilia un poquito, ¿no? Como decía, ya que estamos saliendo de la recesión, pues vamos a darnos una alegría y algo que te reconcilie. Sí, pues ya que estamos saliendo de la recesión, vamos a darnos una alegría. Vamos a darnos una alegría para un ratito bueno. Sí, sí, sí, que estas noticias tan tremendas. Oye, pero ha dicho Raúl Salamanca. No, no, tenía que ser Raúl Barcelona. ¿Estás en Barcelona todavía? Está en Salamanca. No, no, ya estamos, ya. En casita, bueno, en casita y bien escondidos, porque con la que está arreando también en Madrid, también aquí, pues oye, ya por lo menos estamos esperando a ver si acabamos de guardar la Zodiac de una vez con todo el agua que nos cae. Y hablamos de Ana Miralles. Miralles, con Ana Miralles, que es bueno, es nuestra protagonista femenina. El año pasado fue ganadora del premio a la mejor autora en el Saló. Este año le han dedicado una exposición y al cartel, y vamos a dar también una página web sobre ella, que para que veamos cómo nos tratan fuera de casa y que valoremos un poquito más a nuestros autores. Así es, hay que hacerlo. Gracias a ti lo hacemos aquí, pero la verdad es que estaría bien que se reconociera un poquito más el trabajo de nuestra gente, que es muy importante además a nivel mundial. Eso es. Antes vamos a rápidamente a dar unos cuantos titulares sobre las GAE. Como siempre, titulares generados en los últimos días, publicados en distintos medios de comunicación, como siempre con la sintonía de juzgado de guardia de fondo. En El Economista, primera parada, en El Economista leíamos el siguiente titular: las televisiones buscan apoyos para acabar con el monopolio de las GAE. En La Razón, el titular era otro distinto: el final de Villa Teddy. Y es que se pretende eliminar la obligatoriedad de la gestión colectiva y la exclusividad de la gestión de categorías de derechos. Es decir, que cada autor pueda elegir libremente si desea que sus derechos se gestionen de forma colectiva o, por el contrario, llevar a cabo una defensa privada de los mismos. Leíamos en El Economista que, de manera sencilla, los autores pueden gestionarse por sí mismos hoy en día. La existencia de entidades como las GAE resulta menos imprescindible, por tanto. En este sentido, por cierto, el PP ha provocado un titular similar. Ya sabéis que ha convertido la lucha contra las GAE en uno de sus principales caballos de batalla para desgastar al gobierno e ir haciendo amigos en su particular cruzada digital. Decía el titular lo siguiente: las nuevas generaciones del PP inician una campaña contra la ley SINDE y abogan por la fiscalización o la desaparición de las GAE. Lo leíamos en Europa Press, como el presidente de estas nuevas generaciones, Ignacio Uriarte, decía en Cádiz, en el inicio de la campaña Mentiras y Gordas, sobre la ley SINDE, que culminará con la presentación en el Congreso de los Diputados de una batería de propuestas relacionadas con la protección de los materiales culturales a través de nuevas tecnologías y a esa fiscalización o desaparición de las GAE, de la Sociedad General de Autores y Editores. En otro medio de comunicación, el 20 Minutos, leíamos que Boadilla deja sin palacio a las GAE. El juez declarará ilegal su sede. Y es que parece que no le van bien las cosas a las GAE por Boadilla. No podrá tener su nueva y faraónica sede en Boadilla del Monte. La verdad, qué pena me da, ¿eh? El ayuntamiento ha decidido rescindir el contrato de cesión gratuita para que las GAE convirtiera el Palacio del Infante Don Luis en esas nuevas oficinas. Y ha tomado esta decisión porque el Tribunal Superior de Madrid va a declarar ilegales en las próximas fechas las obras que tenía previsto realizar las GAE en este palacio. Decisión, por tanto, del ayuntamiento de la localidad de Boadilla, del PP, que, como veremos más adelante, bueno, pues eso, sí y no. El pago de atrasos, dice que no, luego que sí. El pago de atrasos de la TVA hace que las GAE recaude un 20% más en 2009. Vaya, el gobierno es justo del Partido Popular. En Faro de Vigo leíamos que la regularización de atrasos de la televisión de Galicia por derechos de autor ha propiciado que las GAE haya crecido en 2009 un 20,62% precisamente en Galicia. Sí, no, no le deja construir en Boadilla, pero luego por otro lado un 20% más de recaudación para las GAE. Y por último, ha nacido una página web, esgae.biz. Leíamos en internet, es una página web de un grupo de personas que se hacen llamar a su web Sociedad General de Astutos Estafadores. Su principal objetivo es que cuando alguien entre en Google y teclees GAE, aparezca en primer lugar esta página en lugar de las GAE.es. En fin. Ah, todo el mundo a enlazarla. Sí. Ahí lo dejamos. Ahora rizando el rizo. Es GAE.biz. 5, 6, 7, 8. Y ahora continuamos hablando de premios, comenzando por los Max, que fueron noticia esta semana, no tanto por los premios en sí como por la polémica suscitada a raíz de un fallo informático en la página de las GAE. Esto no viene en el guión, pero es así, un fallo informático en la página de las GAE. Se publicó la lista de ganadores minutos antes, unas horas antes de que se celebrara la gala en la que se iban a dar a conocer a los premiados en las distintas categorías, así que... Es que Teddy se tenía que ir a cenar pronto. Y quiso resolverlo, ¿no? Claro, tenía que luchar con el señor de Boadilla a ver si... Bueno, ocurrió también con salía la cosa o no. La encuesta de la población inactiva también se filtró antes de tiempo en internet y ocurrió de nuevo esta semana con los premios Max de teatro. En la gala, el gran ganador, tenemos que mencionarlo, es el montaje Urtain del grupo de teatro Animalario, que acaparó nuevas estatuillas de las 12 a las que aspiraba. Una agrupación Animalario que yo creo que gran parte de todos los componentes tienen en su haber ya algún premio Max. Y hablando de premios, el de literatura, el premio Lara de Literatura, premio de novela Fernando Lara, que este año ha sido para el periodista y escritor madrileño Javier Reverte, autor de una trilogía sobre África, formada por El sueño de África, Vagabundo en África, Los caminos perdidos de África. Ha sido el ganador Javier Reverte, que se presentó con el seudónimo de Ulises. Ha resultado ganador de la 15ª edición del premio Fernando Lara de novela con la obra Barrio Cero. La obra, que sale a la venta el próximo 8 de junio, según el autor, refleja la situación de una mujer nacida en una situación difícil, de clase baja y con vida desdichada, que intenta salir adelante. Es la historia de una mujer que nace en un pueblo pequeño en Extremadura, que vive en una infancia difícil, sufre malos tratos en el matrimonio, dice el autor, aguantando como puede ante el hombre un ser más violento. Después, la protagonista vive la mala suerte de ver a su hijo caer en las manos de la droga en un barrio de Madrid, en las manos del mayor peligro, dice el autor Javier Reverte. Por tanto, felicidades. 120.200 euros para una obra que competía con otras 226 candidatas. Madre mía. Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. El premio novela Fernando Lara se pone a la venta, como decíamos, el 8 de junio. El 11 de mayo, dentro de muy poquito, se pone a la venta esta semana el nuevo trabajo de Melocos. Se llama 45 RPM y en él la banda de Puerto de Santa María, en Cádiz, nos presenta versiones de temas como este tema que escuchamos, Cuando brille el sol, La guardia. Nena, déjate arrastrar, esta noche nunca acabará, no tengas miedo a despertar. También colaboran, como podéis escuchar, las voces protagonistas de cada grupo, Modestia Aparte, Cómplices, La Unión, ahí está Rafa colaborando. Bueno, hace 3 años, en 2007, hablamos con Melocos, cuando estaban comenzando, cuando acababan de firmar por una gran discográfica antes de triunfar, así que era hora de volver a charlar con ellos y que nos presentaran este nuevo trabajo. Así que, dicho y hecho, Gonzalo, de Melocos, al habla. Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto. Muchas gracias por estos minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos. 3 años después, en 2007, os conocíamos y teníamos la oportunidad de presentar vuestro primer disco en una conversación que tuvimos con Jaime y que nos contó muchos secretos de Melocos. En esta ocasión, Gonzalo, para comenzar, yo te preguntaría por un balance de estos últimos 3 años, aunque son 6... los que ya lleváis como formación. Pues como balance, yo creo que ha sido un poco asentarnos, ¿no?, en la música. El primer año fue un año así flojillo, el segundo año fue muy fuerte, el tercer año fue bien y ahora ya empezamos con el cuarto, con este disco nuevo y preparando otro disco más también. Sin la presión que teníamos al principio de si vamos a durar poco, bueno, que esa presión sigue, pero ya no es tan grande. Cuando me vaya con Natalia de la Quinta Estación, ¿marca un antes y un después en la trayectoria del grupo? Totalmente, claro. Dio el empujón, nos dio a conocer, permitió esa primera gira, la salida del siguiente disco y, no sé, fue como una llamada de atención un poco, ¿no? Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. En su día le pregunté a Jaime si le propusieran a él una carrera en solitario, si aceptaría. dijo que no entendía la música sin que estuvierais vosotros ahí. ¿Pero se os ha pasado alguna vez por la cabeza esta posibilidad? Yo estoy grabando un disco para mí, pero no es en solitario realmente. O sea, si solitario significa solamente tú, sí. Esto no, esto es un estudio divertido para darle vida a más canciones, ¿no? Pero lo que prima es el grupo. Uh-huh. O sea, que estás grabando un disco en solitario. Sí, pero es un proyecto personal que no creo que es para mí, que no, nada. Cuando lo termine, pues os llamaré para hacer un foro. Pero no es una cosa que excluya nada del grupo. Cuando eres músico y tienes muchas inquietudes, pues también te gusta hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué fue del profesor que os propuso la formación de la banda en el colegio? Sí, dando clases. El tema. Y sí, hemos ido alguna vez al colegio y estaba allí. Y cada vez más mayor, el profesor más joven, pero que yo sepa, sigue dando clases de arte, supongo. ¿45 revoluciones por minuto? Le llamamos nuestro tercer disco, pero a la hora de hablar del que estamos grabando, también le llamamos nuestro tercer disco, ¿sabes? Uh-huh. Este es un disco y luego están los otros nuestros, ¿no? Es un poco raro. No sé, no lo explico muy bien. Sí, no, porque claro, este disco es un disco de versiones. De versiones para divertirse y para en verano hacer una gira diferente. Uh-huh. Pero hoy teníamos ya 7 canciones del siguiente disco que hemos estado preparando, entonces... Bueno. Está muy avanzado. Uh-huh. Claro, va muy avanzado porque nosotros no hemos parado de hacerlo y nos propusieron esto y dijimos, bueno, vale. Siempre que dé paso a otro CD nuestro, los gastaremos. Y fue así, yo me acuerdo. O sea que después de verano tendremos nuevo disco. Durante la gira seguro que escucharemos algún tema nuevo. Sí, seguramente sí. ¿Cuál es el tema favorito de este 45 RPM? No sé, cada uno tiene su rollo. Sin Labia, que tiene el rollo ese más discotequero. Pero luego escuchas Otra Tarde, lo de Los Secretos, todo con muchas voces, todo acústico, con un cajón flamenco. Cada canción tiene un punto ahí que cuesta mucho decir cuál es la preferida. Lo primero, eso, un saludo de parte de los 5 Melocos para La Rosa de los Vientos. Una alegría hablar con vosotros otra vez, habiendo disco nuevo por medio. Y ya, si queréis saber cómo nos va, pues lo más útil es todas estas cosas, ¿no?, que se llevan ahora de Facebook, Twitter y tal. Luego está la página web también, pero el resto de portales yo creo que son mucho más eficaces a la hora de saber qué estamos haciendo ahora mismo. Ahí están, versiones del pop español versionadas por Melocos en 45 RPM. Por cierto, es que esta semana, hablando de redes sociales, me invitaron en Facebook a un grupo en el que pedían precisamente fuera las bandas tributo de las salas de conciertos. Bueno, muchos grupos se dan a conocer precisamente por hacer versiones o hacer tributo a grandes bandas. Y en Facebook hay un grupo para charlas de las salas de conciertos. Bueno, no quita porque que haya alguna que sí que destroce temas. Bueno, claro, como todo. Ay, también hay algunas que componen temas nuevos y que los destrozan desde el mismo momento de componerlo, pero tiene que tener también derecho a estar ahí, ¿no? Y además en los tributos hay algo más que versión, son homenajes a esos grupos normalmente. Y los tributos ayudan además a dar a conocer, ya no solamente a músicos, que igual a través de otras formas, de otros medios, no pueden darse a conocer tanto, y también dan a conocer a nuevas generaciones a veces a grupos que hubo personas que no los escucharon mientras estaban y rescatar temas, claro, que pasan más desapercibidos. ¿Por qué no? Exactamente. Pero ha habido... Sí, además las salas de conciertos a veces no pueden estar trabajando y estando operativas todos los días solo con grupos nuevos, y hay que hacerlo, y por qué no, jolines. Sacaron hace poquito un grupo argentino que versionaba Queen y el espectáculo era una auténtica maravilla. Claro, y eso era La Reina. ¿Por qué no? Y en muchas ocasiones cantantes o grupos han versionado una canción que había pasado sin pena ni gloria y ha sido un exitazo. Uh-huh. Claro. Y si le veis sobre el escenario, seguro que no versiona, es que es él, su arma de elefantes. Bueno. Tiempo para su arma. Su arma, ex elefantes, ex busido también, que es un experimento muy curioso y muy particular en el que estuvo el cantante, que fuera cantante de elefantes, ¿no? Uh-huh. Este punky con sensibilidad que es extraordinario, ¿verdad? Juan Manuel dice, no me llama Juan Manuel ni mi madre, decía. El cantante de su arma, que cuenta con su espacio reservado, claro que sí, en la historia musical de nuestro país. Hace unos días estuvo en concierto en Madrid presentando su nuevo trabajo fijaos, nuevo trabajo, todavía no ha salido a la venta y ya tiene un concierto y llena. Uh-huh. Impresionante. Bueno, pues ¿quién mejor que el propio Sugarma para que nos dé todos los detalles? Preguntémosle directamente a él. Uh-huh. Volver a entrar en tus sueños. Muy bien, la verdad es que un concierto muy emocionante. Siempre en Madrid es muy emocionante. Además, teníamos la suerte de que antes de empezar ya estaba todo vendido. Y también saber el público a tu favor, pues te da muchas ganas y muchas fuerzas. Fue un concierto muy especial, con algunos invitados y bueno, disfrutando mucho. Poder de lo frágil se llama, ¿por qué? Bueno, el poder de lo frágil porque durante todo este periodo, desde mi disco anterior Universo a este, pues yo me he sentido una persona frágil, ¿no? Y además he sentido como que no está bien, no está bien visto llamarse frágil a uno mismo, ¿no? Como que vivimos en una época en la que todos tenemos que ser fuertes, valientes, todo tiene que ser en nosotros muestras de que somos superhombres, ¿no? Pues bueno, pues yo me he sentido muy frágil y creo que todo el mundo nos sentimos muy frágiles y tenía ganas también de decir que hay algo muy positivo en sentirse frágil y en aceptar cómo eres y los distintos momentos que pasas. Entre tanto, ¿hay una ráfaga de luz? Bueno, siempre hay una ráfaga de luz, siempre hay un más allá, ¿no? Y siempre hay, sobre todo como te decía, al ubicarte, al aceptar cómo eres, es cuando, o cómo eres, o el momento que estás pasando, es cuando puedes empezar a cambiar y cuando puedes empezar a dar pasos hacia adelante, ¿no? Si no quieres ni aceptar cómo estás, ni lo que sientes, es imposible que te muevas. ¿Y con el disco te reconoces? Totalmente, con el disco me defino. En toda mi carrera lo he hecho, con todos mis discos son radiografías un poco de mi estado de ánimo, ¿no? Y de cómo yo me siento y de qué cosas me han interesado o qué cosas me inspiran, ¿no? Y evidentemente pues este disco es parte de mí, es parte de mi sentir. En shawarma.com podemos seguir toda la gira, ¿verdad? Sí, en shawarma.com es donde están puestos todos los conciertos. Afortunadamente pues es un verano que tiene muy buena pinta y llevamos ya una gira bastante larga de presentación de disco que ha salido muy bien y bueno, pues esperamos poder rodar el disco en directo lo máximo posible porque es un sitio del que disfruto mucho y del que ahora mismo me siento muy seguro. Llevo una muy buena banda y estamos dando muy buenos conciertos. Pues mando un saludo a todos los que escucháis Rosa de Viento y bueno, ahí está el poder de lo frágil para que accedáis a él y si alguien se identifica, pues para eso sirve la música. Volver a entrar en tus sueños y ver el mundo a través. Bueno, frágil, persona tímida con duendes, lo que quiere decir Sharma en hindú, Sharma, jugando con su nombre Juanma. El poder de lo frágil contiene 12 canciones que han sido escritas, ensayadas, grabadas, mezcladas íntegramente en Barcelona, producidas por el propio Sharma y The Blind Jones, que ha trabajado con Sidoní o Love of Lesbian. El 19 de mayo estará presentando el lanzamiento del nuevo disco en Arnac, en Callao, en Madrid. Y por Madrid ha pasado como una exhalación volviendo desde Barcelona, claro, vía terrestre, porque los aviones estaban como estaban, con esta nube de cenizas. Raúl Sogún ya está en Salamanca. Y bueno, desde allí nos cuentas algunas de las cosas que se han vivido interesantes en este Salón del Cómic de Barcelona. Hasta 100.000 personas, 100.000 visitantes, Raúl. Casi, llegaremos más o menos, nos movemos mañana, que es también un día quizá de los bonitos. Mañana por la mañana es un día de los bonitos en Barcelona, pues sobre todo por los padres que van a ir a conocer a gente como Ibáñez, ¿no? Que va a estar allí firmando. Y bueno, pues al final del salón se habla, se rumorea que bueno, pues cerca de las 100.000 personas van a pasar allí durante 4 días, que la verdad es que empezó muy fuerte el jueves, que siempre suele ser un día un poquito más tranquilo, y aunque más relajado que hoy, que estaba todo hasta arriba y bueno, pues ha sido un poquito más difícil conseguir firmas y demás, pues ha estado con mucho público. Ha habido para grandes, para pequeños, incluso bueno, nos hemos encontrado allí la furgoneta del equipo A, con lo cual también ha habido hoy fotos curiosas de la gente. También nos hemos acordado mucho de ti, Bruno, preparando ya el especial de Neil Gaiman, que está en breve con la reedición de Sandman, que nos hemos encontrado como novedad para este salón, que es una auténtica delicia y que bueno, pues vamos a aprovechar en apenas una semanita para hablar de él con calma, ¿no? Y dentro de muy poquito otra cita, otro Salón del Cómic en Huelva. Sí, sí, ya comentábamos a principios de mes que iba a ser un mes muy viajero, empezamos en Madrid, a los que por cierto hay que felicitar porque, bueno, comentábamos, intentaban superar los 250 personas disfrazadas de personajes de Naruto y Dragon Ball. Bueno, pues fueron 320, consiguieron ese Guinness de los récords en el Expo Manga de Madrid. La verdad es que las fotos y el ambiente fue muy, muy, muy divertido. También se sumó gente que bien no eran de esas series, pasaban por allí, fue muy curioso y muy divertido, ¿no? Y luego, pues bueno, pasamos a Huelva la semana que viene, el viernes, sábado y domingo, que van a presentar además una iniciativa muy bonita, que es un personaje llamado Biblos, como superhéroe dentro de las bibliotecas, para animar a los chavales a la lectura, con Salva Spin, que ha sido el encargado de hacer el póster y bueno, el cartel del salón. Y bueno, pues va a estar divertido. Vamos a tener un mesecito muy, muy, muy, muy, muy interesante con respecto al mundo del cómic, lo que es en citas viajeras. Lo malo es que, bueno, menos mal que luego esperemos que en junio llegue una buena extra, porque si no, lo que es en tema de viajes con los puntos y nos dejan volar, no estará mal, no estará mal. A ver, Raúl, en dos minutos, sí, a lo sumo, invita a todos nuestros oyentes a que conozcan el trabajo de Ana Miralles. Realmente esta española empezó triunfando en fuera de nuestras fronteras, y ha triunfado sobre todo con Dijín. Es una serie que trata el tema de las relaciones hombres-mujeres, cómo se comportaban a lo largo de la historia. Si antes hablaba José Manuel del erotismo en la habitación en Roma, Ana Miralles se encuentra en la figura femenina y en la historia a principios del siglo XX, a mediados también del siglo XX, lo que es una familia entera, tres generaciones, como la intriga, el amor, la historia, las relaciones políticas y personales se centran en una obra que lleva 10 números, una auténtica delicia. Y para todo aquel que quiera conocer la obra de Ana Miralles, en dargout.com/Dijin, D-J-I-N-N, va a encontrarse 18 vídeos de cómo hace y se enfrenta a una página en blanco Ana Miralles. Algo completamente espectacular, inédito aquí en España, y a los que invitamos, a todos los amigos que nos están escuchando, a que hagan el trabajo de esta española que está trabajando a nivel europeo y que, bueno, pues es una de nuestras grandes protagonistas, una de nuestras grandes tapadas que hay que descubrir y sacar a la luz. Que te contrate como jefe de comunicación, ¿eh? Yo es que reconozco que es una serie que, fíjate, lleva casi 10 años y cada vez que aparece un número lo devoras. Es una auténtica maravilla, y la página web que le han dedicado al site de Dijín es una auténtica gozada. Para todo aquel que quiera encontrar dentro del mundo del cómic un poquito más, y no solo cómic social o reivindicativo, sino una buena historia con muy buen trato en el dibujo y en el color, está ahí. Yo reconozco que es de las cosas que tapaditas que guardas ahí y que de vez en cuando te gusta compartir con amigos. Raúl Sabo, muchas gracias. Un abrazo. Un besito. Chao. Los 32 rumbos. Durante las últimas semanas lo tuvimos en Corea del Norte y nos contó cosas extraordinariamente interesantes sobre este hermético país asiático. Y ahora acaba de aterrizar como ha podido, porque ya sabemos cómo están los aeropuertos en estos días, en estas últimas horas, con la famosa nube de cenizas que ahora está situada sobre la península ibérica, pero ha podido llegar desde Marruecos hace muy poquitas horas, ¿verdad? Giuseppe Quijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Muy buenas noches, Bruno. Así es, te hablo desde Madrid, desde la capital de España, como escala técnica, porque los aeropuertos del norte de España han permanecido cerrados. Y cuando he llegado aquí, el Prat tenía cancelados todos sus vuelos, tanto de entrada como de salida, así que se perfila un fin de semana un tanto extraño a la espera de lo que pueda ocurrir mañana con la reapertura, espero, de todos los aeropuertos debido a este volcán que, como tú bien sabes, ya me lleva persiguiendo, sí, desde hace algunas semanas. La verdad es que a todos los que sois muy viajeros os está, bueno, pues fastidiando muchísimos planes, porque ya son muchas semanas causando, sí, problemas como estos. Y mira, más allá de los viajeros, que desde luego es molesto, supone dispendio, supone alterar agendas, está afectando y de una forma extraordinaria